quemar libros ha sido una de las pasiones fundamentales de los hombres atacados por la fe ciega, fuesen bárbaros, árabes o cristianos, y también de aquellos que han detentado un poder político sostenido sobre el pensamiento único, como los nazis, que hicieron pira en Berlín poco antes de la Segunda Guerra Mundial con los libros que consideraron dañinos para su ideología. Y aún arden libros en el mundo cuando el atroz nacionalismo decidió imponer su razón suprema de la sangre por encima del impulso de libertad. La literatura es siempre el gran enemigo de la intransigencia religiosa, del absolutismo político y la barbarie nacionalista. Peor que los ejércitos del adversario, más dañina para un tirano que un bombardeo atómico. Al final lo encontrarás. Siente, vive, hay magia en cualquier parte. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañarte? Si solo quiero andar. Parar jamás, solo quiero amar. Hoy es viernes 30 de octubre de 2009 y esto es Olvida tu equipaje. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Que a fuerza. Si escuchas Olvida tu equipaje, es que estás en Radio Utopía. Radio Utopía, además, es la radio decana de la zona norte de la Comunidad de Madrid. Nos escuchas a través del 102.4 de FM y también a través de www.radioutopía.es. Para encontrar datos y cosas de Olvida tu equipaje puedes entrar en www.olvidatuequipaje.blogspot.com y para escuchar los programas anteriores, el archivo de los programas www.olvidatuequipaje.blip.tv. Bueno, hoy está con nosotros Marisa Peña. Marisa estuvo con nosotros la temporada pasada un par de programas y hoy está aquí por una razón diferente. Y es que, bueno, la semana pasada ya anunciábamos que Rosa Salgado no seguía este año con nosotros y hemos cambiado de colaboradora y ahora es Marisa Peña, Marisa que estuvo, como digo, con nosotros el año pasado, pues hablando de poesía en dos ocasiones y que ya os dije que seguro que, bueno, ya os gustó seguro Marisa en sus intervenciones anteriores, es entusiasta, es alegre y es una persona intelectual y eso es algo que hay que agradecer en estos tiempos. Bueno, muchas gracias. Bienvenida a esta temporada, Marisa. Realmente soy yo la que está agradecida, la que le cogí el gustillo y te dije, uy, esto lo tenemos que repetir. Esto es muy enganchante, ¿no? Sí, no, yo creo que cuando se conecta y se está a gusto y todo fluye, pues... Sí, y cuando vas viendo que las cosas no van yendo a peor, sino que por lo menos se mantienen o mejoran un poquito, ¿no? Claro que sí. Bueno, hoy estamos aquí para hablar de este tema que un poco anunciábamos con el texto que hemos leído, que era del libro Corazón de Ulises, de Javier Reverte, para hablar de quemas de libros, incendios de bibliotecas, saqueos de colecciones, todo lo que tiene que ver con la destrucción de la cultura, Marisa. Sí, también nos estuvimos hablando mucho de ello y creo que ha vuelto otra vez a salir, de el miedo que siempre se ha tenido a los libros en casi todas las, bueno, la historia de la humanidad y en, sobre todo en los totalitarismos, ¿no? Uh-huh. Ya sean religiosos o políticos. El libro ha sido siempre un peligro, algo que, bueno, es que las autoridades temían porque a través del libro llega el conocimiento y llega la libertad del pensamiento y eso yo creo que es lo que más ha asustado. Curiosamente hemos estado buscando datos y ¿qué fecha tenías tú por ahí de la primera vez? Pues mira, la primera vez que tengo es el primer bibliocausto, ¿no? Uh-huh. Primera destrucción masiva de libros, ¿no? Yo tengo en Nínive, en el año 612 antes de Cristo, o sea, en el siglo VII, yo creo que desde que existen los libros, ¿no? Y desde que existe el atesoramiento de datos y de cultura, el hombre se ha dado cuenta de que eso es polémico, es peligroso, Y entonces yo creo que ha ido casi paralelo, ¿no? En la acumulación casi con la destrucción. Yo creo que es algo que prácticamente se podría casi asegurar, ¿no? Sí, además en todas las culturas, porque tenemos desde Nínive hasta, por ejemplo, en la China de Qin Shi Huang en el año 212 antes de Cristo, muchos intelectuales que desobedecieron la orden fueron enterrados vivos con sus libros. Bueno, libros que a lo mejor la palabra libro no es la exacta, pero todo lo que supusiera, pues sus manuscritos o sus... Da igual, todo donde compilaran el saber, ¿no? Aquello estaba prohibido. O sea, cuando lo piensas es espeluznante. Y en realidad, ya en este programa hemos hablado hace un par de temporadas de algo parecido, ¿no? Cuando hicimos el programa sobre maestros de la República, que fueron aniquilados durante y después de la Guerra Civil, ¿no? Y todo eso tenía unas razones, y es que ellos representaban lo mismo que lo hacen los libros. Saber, pero sobre todo opinión distinta, ¿no? A lo que oficialmente, porque es verdad que para tener poder, para mandar, para dominar, hay que imponer una visión de la realidad, ¿no? Una visión del mundo. Entonces, los libros lo que hacen es que desmienten esa visión, ¿no? Sí. De hecho, la heterogeneidad que da la lectura, pues eso te abre otras pautas, te enseña otras cosas, aprendes de personas que no piensan como tú y que aunque no estés de acuerdo, realmente el libro te abre la mente y te hace darte cuenta que hay que tolerar muchas ideas y tolerar muchas cosas y sobre todo aprender, ¿no? Aprender a hacerlo. Y eso es lo que en realidad toda la historia de la destrucción de libros y quema de bibliotecas y demás va en paralelo con otra historia que es la de el exterminio del adversario político, ¿no? Hay una frase de aquí de un poeta alemán, Heine, ¿no? Dice que allí donde se queman libros, se acaba quemando hombres, ¿no? Y esto es algo que realmente es una profecía que... Bueno, hay un historiador de esta cuestión que se llama Fernando Báez, es sudamericano, no sé si es venezolano o boliviano, no sé exactamente. Dice que el holocausto fue precedido, como antes decía esa palabrita, ¿no? El bibliocausto, ¿no? O sea que... Señor. Verdaderamente, yo creo que sí, que dice que las hogueras de libros inspiraron los hornos crematorios, ¿no? Exactamente. Y yo creo que escritores de la valía de Cervantes ya introducen la quema de libros, aunque sea de una forma, bueno, totalmente metafórica y bueno, pero él ya estaba ahí hablando de cómo, cuando quemas el libro, crees que vas... Ellos creían que quemando los libros iban a quemar la locura de Don Quijote, porque no quemaban los libros, quemaban sus ideas. Entonces, claro, los libros están llenos de ideas. Sí, porque además el fuego tiene ese... Purificador, exacto, ¿no? Es que es algo terrible. Me estoy acordando del ¿no? nombre de la rosa, ¿no? Por ese libro es tan, verdad, es tan cierto, simbolista. El fuego, además, tan, aquel fuego que, lo, que rodea todo, ¿no? En el que además, precisamente, el foco un poco en el que gira, alrededor del que gira todo, es el conocimiento de un determinado libro prohibido, ¿no? Aristóteles, es verdad. O sea, que verdaderamente... Te quería dar un dato que me ha parecido curioso investigando sobre todo esto, y es que... los libros se destruyen en general porque son cosas y todas las cosas terminan por destruirse, ¿no? Pero el 60% al parecer de sus destrucciones son de modo voluntario, ¿no? O sea, voluntarias. El 40% pues están las polillas, los accidentes, un mal uso del libro, la dejadez, está la incuria, ¿no? Todo eso. Pero sí, la verdad es que... Bueno, y luego hay una faceta también de la destrucción de libros que como tú un poco apuntabas, está un poco también la provocación, ¿no? O sea, los Nabokov, por ejemplo, por lo visto, con sus alumnos, quemó un ejemplar del Quijote ante más de 600 alumnos, ¿sabes? Bueno, pues lo mismo hacía los futuristas. Sí, ¿no? Como una transgresión, ¿no? Claro, eso está el teatro también un poco transgresora. Sí, teatral, ¿no? Yo creo que eso tiene más, pero, más de teatralidad. Sí, pero el futurismo que hacían también, hicieron... no es que hicieran quemas, es que publicaron un manifiesto en el que se pedían acabar con todas las bibliotecas y los museos. Y tal, pero bueno, luego ¿dónde acabaron la gran mayoría de ellos? ¿No? Pues ¿dónde acabó de anuncio? Marinetti, que era uno de los principales futuristas, era amigo personal de Mussolini. Yo creo que ya simplemente, aunque sea un juego, yo creo que ni Lorca, ni Alberti, ni muchos de los que jugaron con las vanguardias en España hubieran llegado... Bueno, a lo mejor se pueden mear en una plaza pública o en la Real Academia, pero de eso a pedir la quema, yo creo que ahí había lo que luego ocurrió, ¿no? O sea, imbuidos de ese concepto de modernidad tan absurdo, en el fondo lo que había detrás también dentro de otra transgresión, ¿no? No, y además que verdaderamente, Bueno, es algo que ha ocurrido generalmente. Se me ha ido la idea que te iba a decir, pero estoy intentando disimular. No, te iba a pedir que no golpeases. De acuerdo. Porque se... Sí. Se oye. De acuerdo. Muy bien. Pues si quieres, Marisa, podemos hacer esa pequeña historia un poco de la destrucción del libro, un poco recorrida. Hemos hablado de Nínive. Sí, hemos hablado también de China, ¿no? En el 212. Luego también en el Diocleciano, en el año 292... También tuvo una quema, sobre todo, de la enciclopedia de Alejandría. Uh-huh. Luego, a comienzos del 16, curiosamente... Pero te ha sido un poquito porque... Hay más por el medio. Precisamente, un poco una de las ideas que han surgido, por las que ha surgido este programa, es Ágora, ¿no? Ágora, Alejandría. Claro, Alejandría, ¿no? Aquello fue una de las... Exactamente, ¿no? Ahí, bueno, lo que pasó realmente es... Bueno, la película es bastante fiel. Uh-huh. Hay alguna modificación un poquito, pero en principio es bastante fiel. Es la toma del poder por parte de los cristianos frente a lo que ellos llamaban los paganos, ¿no? El triunfo de la intolerancia religiosa, el triunfo del fundamentalismo casi talibán, que lo era, ¿no? Haciendo esa traslación, ¿no? Pero sí, y a lo que lleva todo eso es, primero, a la destrucción de la biblioteca, porque se dio permiso para destruir templos y demás. Sí, al final. Ya aprovecharon la coyuntura para destruir la gran biblioteca de Alejandría. Uh-huh. Fíjate el dato que tengo yo por aquí, que es que... verás cómo es la cosa, a ver si lo encuentro rápidamente. Parece ser que Newton descubrió algo, como es el código de Arquímedes. Uh-huh. Fue rescatado en un palimpsesto hace unos 10 años. Se reconstruyó, se dieron cuenta de que el matemático griego ya trabajaba el cálculo y que la humanidad tardó siglos y siglos en redescubrir aquello, hasta Newton, ¿no? O sea que, vale, fíjate cómo puede la quema de un solo libro retrasar el progreso de todos los humanos, ¿no? O sea que es bastante lamentable. Parece ser que Hipatia, que es la protagonista de la película Ágora, ¿no? A la que yo recomiendo que se vaya a ver. Amenábar es un maestro en hacer películas comerciales serias y con cierto contenido, y en eso hay que aplaudirle, la verdad. A lo mejor no, para mí no es un 10 la película, pero sí, un 8, desde luego. Además, yo creo que sí sería recomendable que se supiera lo que recomiendo, ocurrió, ¿no? De verdad que se vaya a ver la película, ¿eh? Además, es un rato divertido. Y es muy bonita, está muy, muy bien hecha. Pero la cosa es que Hipatia era una estudiosa, una matemática, una filósofa, que fue arrastrado por el carro de una chusma de monjes que odiaban todo lo pagano y que la desollaron viva y que la quemaron precisamente en los restos de la biblioteca, ¿no? Claro. O sea, que... Y la llamaban bruja, para que nos entendamos, bueno, ¿no? Sí, eso es muy típico, ¿no? Que nos entendamos. La mujer y encima lista, pues... Sí, la sabiduría femenina más, ¿no? Ya todavía mucho más prohibida, claro. Bueno, y hablabas tú de la época renacentista, ¿no? No, antes. Bueno, es que en principio yo creo que está equivocado. Es el siglo XIV. Ajá. Dice que los andalusíes de la península ibérica tenían la obligación de entregar a las autoridades castellanas los libros escritos en árabe, siéndoles devueltos los que versaran sobre medicina, filosofía e historia y quemados los demás. O sea que siempre la necesidad de destruir aquello que se considera o bien diferente o bien peligroso o bien, bueno, pues una manera también de machacar al adversario, que yo creo que siempre hay mucho de eso detrás, ¿no? Sí, porque la verdad es que moralmente es... Bueno, la escena de la película, ahora mismo no tengo tanto en la cabeza el nombre de la rosa, ¿no? Sí. Cuando sale Guillermo de Baskerville con uno de aquellos libros de la biblioteca, con 4 libros que ha rescatado y salen las ratas con él de la biblioteca. Hay una frase que tengo aquí que verás que te la quiero leer. Es anterior, tiene que ver también con Alejandría, de cuando hubo la conquista islámica en aquel lugar, ¿no? Se consultó al comandante musulmán qué hacer con los libros y le trasladó la pregunta al califa, que era el segundo descendiente de Mahoma, ¿no? Y el cual contestó lo siguiente: con relación a los libros que mencionas, aquí está mi respuesta. Si los libros contienen la misma doctrina del Corán, no sirven para nada porque repiten. Si los libros no están de acuerdo con la doctrina del Corán, no tiene caso conservarlos. Ahí o sea, lo tienes, que total, ¿no? Estaba claro, total, ¿no? ¿Para qué, no? Sí, que o sea, si los quemen, no, que no los guarden. O sea, que estaba claro, ¿no? El poder, aparte de lo que hemos comentado antes, de que los libros manifiestan otra visión de la realidad, el poder tiene miedo de la cultura. Sí. O sea, el poder, sobre todo, cuanto menos democrática es una sociedad, menos cultura promueve en sus ciudadanos. Esto es algo claro, ¿no? Luego, además, los libros han sido siempre, digamos, patrimonio de las clases... Ya no es un tema solamente de dinero, sino... Que también. que también, porque el libro además no era un objeto. En todas estas quemas de libros, ya el siglo XX es distinto, pero hasta antes del siglo XX, ¿quién podía tener libros? El libro era un objeto empezando por quién sabía leer, ¿no? Primero, ¿quién sabía leer? Luego, ¿quién podía tener una biblioteca privada? Que eso no era una cosa fácil de tener. No. Y luego, ese tipo de gente, en principio, socialmente, no eran un problema. Era un problema porque podían ser el germen para una, bueno, pues una futura revuelta de algún tipo que no interesaba que existiera, ¿no? Claro, o sea, el conocimiento lo mejor es tenerlo muy controlado. Eso se ha sabido siempre. La Iglesia, los libros que prohibía en su índice de libros prohibidos, ellos sí se los habían leído y sí los tenían. Si me comentabas antes fuera de micrófono que guardaban incluso una copia de los libros prohibidos, ¿no? De hecho, estaba investigando que muchas cosas que ya no están, claro, hay que ir a buscarlas al Vaticano. Realmente es una cosa espeluznante. O sea, el libro no lo puede leer nadie, el libro está prohibido, pero ellos sí se lo habían leído. ¿Y está en el Vaticano a disposición de todo el mundo o no? No, bueno, para que te dejen entrar en el Vaticano a leer esos libros. Muchos de ellos con notas y anotaciones de aquellos papas que en el momento estaban en... Sí, además que ellos, sí. Los papas son el... Claro, el papa era el último que daba la... Sí. Es cierto. Pues hablando de Córdoba y de la época andalusí también, parece ser que Almanzor también hizo de las suyas, porque destruyó, o mandó destruir, mejor dicho, mandó quemar, de hecho, porque además que es que no se les ocurre, no sé, enterrarlos, dárselos de comer a los cerdos. Es la quema, la pira, ¿no? La pira, efectivamente. Entonces, todos aquellos libros que tratasen de filosofía o astronomía, o que estuvieran incluidos en lo que llamaban las ciencias ilícitas, ¿no? Es decir, todas las materias que resultasen poco gratas ante la mirada de la ortodoxia, ideológica, que además la ortodoxia ideológica siempre se disfraza de poder, además, siempre, ¿eh? No, y se disfraza de la ortodoxia religiosa. Sí, sí, es verdad, es curioso, sí. O al revés, ¿vale? Esto es saber, ¿no?, cómo es la cosa. Bueno, también tengo aquí una frase también increíble, ¿no? El Papa, Arnaud Aumari, ¿no?, en la quema de los libros de los albigenses, los cátaros, sí, ¿no?, a los cuales también quemó en las mismas hogueras, en plan masivo, dice, matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos. Es increíble. O sea, y eso dicho desde la religión, del perdón, y bueno, realmente es que es algo tan, tan espeluznante, que claro, una vez que quemas los libros, has quemado la idea y luego ya quemas a la persona que ha tenido el libro y que además cree en esa idea, ¿no? Y ya todo entra en el mismo círculo, realmente, ¿qué más da, no? Sí. Luego, ¿qué más? Bueno, luego ya tendríamos que ir avanzando casi hasta nuestra querida España y después a aquellos terribles días de los cuchillos largos en Alemania. Pero curiosamente, anteriormente, aunque no se quemaran, sí se sabe de gente que había condenado sus bibliotecas, ya no quemadas, pero sí habían tenido que crear falsas paredes y esconder libros. Siguen apareciendo tabiques. Claro, ¿no? O sea, porque el principal problema venía también, por eso que hemos hablado antes, que es interesantísimo, que es la creación del índice de libros prohibidos, que se crea en 1559 y que antes fuera del micrófono comentábamos que dura hasta 1966. O sea... Sí, que están libros de gente del 68, como es Jean-Paul Sartre, ¿no? Increíble, ¿no? Que dices, como, ¿pero cómo como puede autor ser? Prohibido, ¿no? Claro, que desde el 1559, a partir de ese año ya, la gente tuviera que empezar a crear falsas paredes, falsos lugares donde guardar sus libros, porque si se les encontraba con esos libros, podían ser condenados por herejía. Ya ahí sí que les quemaban a ellos directamente, ¿no? Sí, efectivamente. Realmente, el libro es un enemigo del poder, del totalitarismo y de, evidentemente, todos los... Ahora está muy de moda el tema de los talibanes, pero realmente talibanes ha habido siempre... Si se llamasen talibanes o se llamasen, como decíamos antes, como se llamasen, o sea, ¿no? Realmente la intolerancia religiosa y la intolerancia política, lo único, su principal enemigo es el libro. Llámalo libro y ahora internet, ¿eh? Porque realmente ahora yo me doy cuenta cómo en países donde hay totalitarismos lo primero que se impide ahora es el acceso libre. Ahí tienes China, ¿no? Que no... Claro. Bueno, Cuba. Cuba, lejos, o sea, ¿no? Ahora mismo, si tú tienes una, digamos, un tipo de dictadura ideológica que tienes que controlar, ahora ya no solo son los libros, ahora hay que controlar también internet, ¿no? Claro, pero fíjate que está pasando en como tú dices, lo has llamado dictadura ideológica, pero hay dictaduras ideológicas más matizadas, como es esta de aquí, ¿no? Bueno, claro. Tenemos que es una dictadura económica con sus consecuencias políticas e ideológicas, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, el libre mercado sí, que... en era, principio sí, pero ¿cómo lo...? Como todo el mundo entra y entramos todos a Internet a través de grandes portales como son Google, como son Yahoo, etcétera, ¿no? Que, bueno, yo creo que hay que confiar mínimamente en los errores del sistema, ¿no? Del sistema informático, me refiero en este caso, porque yo creo que sí se encuentra en Internet información relevante. Sí, yo creo que han perdido... Ellos, el sistema, el poder, Internet es peligroso. Yo sí lo entiendo así, o sea, para mí no es peligroso, al contrario, creo que es una forma de abrir el pensamiento, pero sí reconozco que si tú quieres controlar a las masas, ya no solo son los libros, ahora también tienes que controlar la información. Yo creo que si este, en 1559 hubieran tenido internet, pues yo creo que lo primero que hubieran quemado hubieran sido también los ordenadores, estoy convencida. Seguro, vamos, seguro, vamos, sí. seguro. Hablabas del índice de libros prohibidos y sé que tienes ahí una listita Realmente interesante divertidísimo. De libros. Y además te entran unas ganas increíbles de leer. Y yo siempre digo que ahora que siempre nos dicen a los que nos dedicamos a la educación que es que hay que fomentar la lectura, yo estoy por ponerlo allí, libros que pueden inducir a la herejía. A ver si así, con la cosa de que están prohibidos, pues les da por leerlos, porque pues muchos oye, de ellos seguro, son... Seguro que más de uno... Sí, sí. No sé, hay muchos parecidos, ¿no? Pero sí, pero más bueno, de, más es de uno que son que cosas picaría, ¿no? Impresionantes. Bueno, algunos ya sabíamos que sí, como bueno, Erasmo de Rotterdam, Rabelais, Giordano Bruno, Descartes, Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, cuando realmente Hobbes, bueno, es que es David Hume, Diderot, bueno, Diderot ya lo puedo entender algo más. Esto, Descartes. Descartes. Descartes, que era un... matemático. Un absoluto metafísico favorable a la religión. Pero, o sea. Pues luego, bueno, Balzac, todo, bueno, el siglo XIX es una verdadera... Todos, o sea, novelistas realistas y novelistas naturalistas caen todos. Bueno, cae hasta la Emilia Pardo Bazán, o sea, que todos. Zola, Anatole France, luego Bergson, bueno, luego ya... Como decimos, ya más avanzado el siglo XX, Jean-Paul Sartre, André Gide, y luego libros sueltos. O sea, por ejemplo, de Santa Teresa de Jesús, el único libro que no se puede leer es Amar y Sufrir, o La vida de Santa Teresa. Pero además, por otra parte, a ti no te parece un poco como ridículo, ¿no? Sí, o sea, sí. que llegue y diga, este libro no se lo puede usted leer. Sí, es una cosa como friki. ¿Pero qué está diciendo, señor? Es increíble. Luego, por ejemplo, de Francis Bacon, solamente The Arrangement. Los demás se puede leer. Y de Descartes, ¿ves? Son los filosóficos los que no. Los matemáticos, pues esos a lo mejor ya te dejaban. Y luego, bueno, cosas que dices. Bueno, el contrato social de Rousseau, pues claro, normal, eso lo puedo entender. Pero de Immanuel Kant. Bueno, pero antes te comentaba también fuera de antena, el gran diccionario universal. Ah, sí, de Larousse. Era Larousse, ¿no? Es increíble, o sea, que el Larousse estaba prohibido. El Larousse debe ser la primera versión del siglo XIX y tal. Sí, sí, sí. Pero es que, la primera. Bueno, y Lazarillo, ¿no? Bueno, claro, Lazarillo es una de las primeras. Luego Justín y Juliet del Marqués de Sade, bueno puedo entender, ¿no? Luego, por ejemplo, dice esto que... Esto lo prohibiría hasta yo, claro. Pero luego, por ejemplo, dice que hay autores que estaban prohibidos, pero ya no escribieran lo que escribieran porque eran manifiestamente anticatólicos. Pues ahí entre ellos estaban Schopenhauer, Nietzsche... Bueno, esos ya es que eran... Acercarse a ellos ya era... El diablo. El diablo, o sea, eso ya estaba más que asumido. Y luego, bueno, Madame Bovary de Flaubert... el que has dicho tú, el diccionario de Larousse... Principios de economía política de Stuart Mill. Dices, pero madre mía... Las novelas de D'Annunzio... El prólogo de Emilio Castelar a la historia de la masonería. O sea, unas cosas que, claro, luego te das cuenta cómo... todo eso se va... asumiendo, yo estoy convencida que en aquella España Nacional Católica se leyeron el Index todos. No sé. Porque yo estoy convencida que cuando leían los libros prohibidos, en el fondo les entraba un morbo, que estoy convencida de que más de uno se los llevaba por la noche a su casa a ver qué era eso que, hombre, que lógicamente, había que quemar, lógicamente, ¿eh? Por un poco convencida. Lo que decías antes. Sí, la verdad es que, en fin. Bueno, y ahí podríamos, si quieres, saltar ya al siglo XX, que es un siglo, bueno, que nos ha tocado a nosotros vivir, ¿no? Y que verdaderamente somos herederos del siglo XX, sí. ¿No? Y muchas de las cosas de las que... Yo me fijo un poco en los temas que van saliendo aquí en el programa, y muchos de los temas que van saliendo son temas que han sido claves del siglo XX, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora vamos a tocar uno, ¿no? Es que si quieres podemos ya meternos con él, que es el de los nazis, ¿no? O sea, sí. El día 10 de mayo de 1933, es decir, cuatro después de asumir Hitler la Cancillería de Alemania... No se les ocurre otra cosa que proseguir algo que había ocurrido, por cierto, de forma espontánea por elementos nazis en diferentes localidades de Alemania, que es realizar quemas de libros. Entonces, el día 10 de mayo se produjo la gran quema de libros a la que antes aludíamos, la gran pira que hicieron los nazis en una determinada plaza. Allí estaba el ministro de propaganda de Hitler, que era Goebbels. Y bueno, ya he incluido en el blog, por si alguien quiere meterlo, quiere leerlo, el discurso, que se puede ir leyendo palabra por palabra, con su traducción en inglés. En español no está, alemán, yo no entiendo alemán, pero yo lo he estado leyendo y es, da hasta miedo. Yo no sé exactamente qué dirán allí, pero es impresionante, ¿eh? Sí. No, ¿tienes la traducción en inglés? Sí, lo estaba leyendo luego en inglés, pero que en alemán, solo el oírlo, yo me imagino aquella pira y aquel hombre diciendo aquellas cosas con ese tono, o sea, que debió ser espeluznante, ¿no? Y además, si has visto uno de los vídeos, hay un momento en que van las juventudes hitlerianas, cada uno con su antorcha, pánico. De noche, en plazas sin iluminar. Terrible. Haciendo una especie de aquelarre. Aquelarre, sí, totalmente. Aquelarre, pero aquelarre, porque el aquelarre tiene un matiz, ¿no? Libertario, ¿no? Pero sin el matiz. Sin el matiz, exacto. Pues sí, la verdad es que, bueno, y de ahí toman modelo, y son uña y carne todos los fascistas europeos y mundiales de aquella época, ¿no? Como es nuestro caudillo, ¿no? Generalísimo de los ejércitos y de España. Aquí, bueno, aquí hay un libro que yo me impresionó cuando lo leí, Los libros arden mal. De... Sí, me hablabas el otro día. Sí. ¿Qué? Cuéntanos escena, un poquito. A mí lo que más me impresionó, el libro, la verdad, es que tiene muchas más cosas, aparte de eso. O si quieres, Marisa, te iba a proponer, si quieres, hacemos una pequeña pausa. Sí, y luego y volvemos y hablamos ya un poquito de la guerra civil y demás. Y directamente a partir de ahí. Me parece muy bien. Pues mira, vamos a escuchar una canción que tiene que ver con esas noches casi de aquelarre, pero en este caso con esperanza, ¿no? Se llama Cualquier noche puede salir el sol, y es una canción de unos que a mí me gustan. Se llaman Muertos de Cristo. Con perdón. Bueno, esto eran los muertos de Cristo. Recordamos que estamos escuchando Olvida tu, bueno, que esto es Olvida tu equipaje, estáis escuchando Olvida tu equipaje, un programa que se hace para todos vosotros con, bueno, la verdad que con mucho cariño y bastante dedicación por otra parte y muchas ganas y bueno, nos gusta saber que hay, sabemos de hecho que estáis ahí, estáis escuchando y es, como digo, un privilegio. Hoy está con nosotros, como ya si habéis estado escuchando anteriormente, Marisa, que es nuestra insigne, ilustre colaboradora este año aquí en el programa. Y estábamos hablando de quemas de libros, ¿no? Vaya tema que has sacado hoy, ¿no, Marisa? Vaya tema, ¿eh? Para empezar. Vaya tema que hemos traído. Sí, pero sí. Yo creo que es porque nos gustan tanto los libros que nos duele que se quemen, ¿no? Y sobre todo las razones por las que se queman. Porque a mí me parece... por frío, pues todavía lo podría entender. Sí, o una destrucción como la que luego te voy a contar. Sí, luego no voy a contar. Pero bueno, ante una necesidad yo lo puedo entender, pero sí. Quemarlos con esa saña y con ese clarísimo intención para ideológica sí, y para hacer daño, sí. ¿No? Y para que se vea esa pira en la que a mí me ha parecido todo. Con toda sinceridad, ¿no? Aparte de que me parece espantoso y horripilante y tal, me ha parecido un tema apasionante. Sí. Apasionante, ¿no? Sí. Bueno, estábamos hablando de qué pasó durante la Guerra Civil. Y tú creo que tenías por ahí un dato, pero por si ejemplo, quieres, bueno, antes, por cierto, libro, antes del el libro. Ah, estábamos hablando, es verdad, de Manuel Rivas. Manuel Rivas, eso era. Eso fue. Los libros arden mal, sí. Casi se nos iba, ¿eh? Sí, a mí curiosamente cuando yo me compré el libro, pensé que iba a ser, y realmente el libro solamente hay un capítulo en sí en el que hay una quema de libros justo cuando el alzamiento triunfa en Galicia. Uh-huh. Y queman la biblioteca de un insigne político gallego republicano. Entonces, lo importante no es en sí, es cómo van escogiendo los libros y el odio y la liberación con la que aquellos falangistas que entran en la casa la destrozan, sacan todos los libros a la pira pública, y cómo van tirando cada libro e insultando al autor. Por ejemplo, están unos poemas en gallego que escribe Lorca, y entonces ellos empiezan, Lorca, el maricón muerto en Andalucía, o sea, todo ese odio, ¿no? Y luego, por ejemplo, libros que se quemaban simplemente porque aparecía la palabra carne o la palabra mujer o juntas. Entonces, carne, mujer, no sé qué, ya aquello saltaba. No, esto hay que quemarlo. Y a lo mejor el libro iba sobre medicina femenina preventiva, pero no importa. Entonces, a mí lo que me impresionó del libro es cómo cuenta, cómo el protagonista ve la quema desde lejos y aquellas piras que se iban formando en las plazas con toda la sabiduría que solo estaba en casa de esos, digamos, insignes políticos republicanos, porque la gente del pueblo tenía muy poco. Pero luego hacen una quema en el Ateneo y en las casas del pueblo. Uh-huh. Que ahí, como todos los libros son, entre comillas, pues libros de sindicalistas o de filósofos con pensamiento marxista, pues ahí, claro, ahí ya sí que se ponen las botas. Y luego también queman los abecedarios y los libros de lectura con los que aprenden a leer los obreros en las clases nocturnas adultas. En las casas del pueblo y los ateneos populares. Entonces, claro, te das cuenta de que quemar eso es quemar, estás quemando la idea, les estás quemando a ellos, estás diciendo, todo esto no vale nada. Y esto, ahora quemamos los papeles, pero si os, y luego a ellos los mataron en las cunetas, realmente fue como el principio, ¿no? Eso debió ser el año 36-37. Luego, por ejemplo, cuentan que en el año 37, en Valladolid, se prohíbe Azorín, que luego después se le readmite, Baroja, Blasco Ibáñez, Espronceda, Goethe, Kant, Carmen de Mérimée, Gabriel Miró, bueno, se lo puedo entender, Pardo Bazán, Pérez Galdós, Las fábulas de La Fontaine, El libro del buen amor. Dices, pero madre mía, o sea, bueno, luego ya Valle Inclán, Lorca, Miguel Hernández. Bueno, pero hay que reconocerles, ¿no? El buen gusto, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, quemaban lo que realmente lo bueno. A ellos les interesaba quemar, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Porque claro, el libro de buen amor, pues es un libro. No, te das cuenta. Muy, muy subversivo. Claro, ¿no? O sea, un libro muy subversivo hasta en esta época, ¿eh? Claro. O sea, es un libro. Efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, y luego, bueno, curiosamente te das cuenta, cuentan una anécdota y es que en Valladolid en el 37. Dejaban leer a Emilio Salgari, pero estaba prohibido en Barcelona. O sea, realmente, luego había ciudades, según estuvieran, quien fuera el mando en ese momento y el que estuviera allí encargado de bibliotecas, era el que decidía qué libro se podía leer o no. Porque sí, luego es una arbitrariedad, claro, total, ¿no? Sí, y luego, por ejemplo, en esto de los libros arden mal, él comenta que, claro, los núcleos de falangistas que van a quemar llevan como un jefe, ¿no? Digamos que es el que sabe un poco. Porque allí había algunos que no sabían leer. Entonces, pues no sabía lo que estaban quemando. Luego hay otros que sí. Y entonces, por ejemplo, algunos los queman por por animadversión con el autor en sí, ¿no? Uh-huh. Este fue uno que ganó un premio a la poesía en el año tal y no me lo dieron a mí. A ese lo quemáis. O sea que hasta ahí también llegaba esos odios que luego llegaron a otras muchas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea que ya eran hasta odios personales. No, a mí es que Cernuda una vez no me dio la mano en tal reunión, pues ahora a quemarle los libros, ¿no? O sea, esos odios ya incluso personales, ya no solo ideológicos, ¿no? Uh-huh. Es impresionante. Y luego, bueno, la famosa, la más importante, fue la que hemos estado antes fuera de micrófono también comentando, la quema pública del 30 de abril del 39 en la Universidad Central de Madrid, a la que acude él en ese momento. O sea, una vez ya acaba la guerra, lo que está diciendo es que llegan a la universidad, la Complutense, ¿no? O sea, que si ya no estamos hablando del fragor de la batalla. No. Que aprovechando el fragor de la batalla, cuéntanos tú si quieres tú eso y luego lo unimos. Bueno, pues ya ha terminado el fragor de la batalla, es decir, que ya se podía haber pasado a reconstruir la patria y a empezar una vida nueva, pues la vida nueva la empiezan quemando libros en la universidad. Que es curiosísimo porque dices, bueno, empezar así ya. Y lo llamaron un auto de fe, lo denominaron ellos así, auto de fe. Bueno, dice auto de fe para condenar al fuego a los enemigos de España. De España. Es increíble, ¿no? Y bueno, luego se cargaron libros, quemaron como obras de Freud, ¿no? Sí. De Lamartine, de Marx, Rousseau, Voltaire, Sabino Arana, ¿no? Gorki. Dice, muchos de los libros que representaban los peores sueños, ¿no? De los represores, como eran el comunismo, el liberalismo, el separatismo. El anticatolicismo, ¿no? Todo esto. Sí, curiosamente, el romanticismo al que tachaban de enfermizo. Sí. Pesimista. A los modernistas por cursis. Y a los cobardes. A los cobardes. Lo de cobardes es que me encanta. Cobardes en general. Los cobardes. Y los pseudocientíficos. Y los malos y los chabacanos. Yo no sé qué entenderían por chabacanos. Me parece impresionante lo que has dicho de que fuera el secretario nacional de educación, increíble, este Antonio Luna, ¿no? Increíble. Parece ser que dos días después de la quema esta que comentas, se publicó un artículo en el diario falangista Arriba, en el Arriba, que se llamaba Letras de Humo, y decía lo siguiente: con esta quema de libros también contribuimos al edificio de la España una grande y libre. Condenamos al fuego a los separatistas, a los libros separatistas, liberales, marxistas, a los de la leyenda negra, anticatólicos, a los del romanticismo enfermizo, lo que comentabas tú antes. Es que es terrible, no sé. En España los hombres jóvenes tienen el valor de quemar vuestros libros y sobre todo de quemarlos sin un gesto de aflicción. Es horrible. Claro que son los mismos que son capaces de decirle a Unamuno bajo la cultura viva la muerte. Entonces claro, cuando moral inteligencia. Claro, moral inteligencia. ¿No? Entonces dices, ¿qué más queremos ya? O sea, realmente sí. Para ellos la cultura era solamente aquella que fuera buena para el régimen y que creara una serie de españoles en condiciones. Y además, ortodoxos. Claro. Antes, en algún discurso de Franco dice Franco, no sé cuántos las fuerzas de la anti-España. Pero ¿a qué se refiere este señor si los españoles somos todos los que hemos nacido en este lugar, no? Por casualidad, además, o sea, que tampoco es ninguna... No conlleva ningún tipo de marca genética ni nada, somos personas normales, ¿no? Ya, pero aprendemos un idioma que ese, por ejemplo, si te condiciona. Porque yo creo que la lengua sí nos condiciona el pensamiento. Igual que, por ejemplo, otras cosas, ¿no? La lengua y el clima. Fíjate, yo sí creo en esas dos cosas. Igual que no creo en el concepto de que tú vengas con una genética, pero sí sé que la lengua te marca el pensamiento. Una lengua que necesita, que con una sola palabra resume muchas cosas, no puede ser igual que una lengua que necesita muchos matices. Entonces, yo creo que, por ejemplo, sí somos la lengua que hablamos y el clima, ¿no? El clima yo creo que también. Pero lo demás son casualidades, ¿no? Y sobre todo lo de la anti-España, yo creo que pasa que un español que piensa de otra forma ya no habla esa lengua, ni respira el mismo mar, ni... Es que es tan completamente absurdo. Es una cuestión puramente de convivencia, ¿no? Sí. Pues nada, también te quería decir que, bueno, que por ejemplo en Barcelona, tras la ocupación por el bando nacional, pues se destruyen Ateneos populares, que se queman, por ejemplo, del Ateneo Enciclopédico Popular, se queman 6.000 libros que se tiran por las ventanas, ¿no? Otras 72 toneladas procedentes de librerías, de editoriales. En fin, no sé. En el 34 también se habían destruido bibliotecas de Ateneos Populares en Asturias, en fin. Y luego lo que antes tú comentabas, un poco más anecdótico, sí, y es que en el 36, en noviembre del 36, las tropas de Franco están por la zona de Pozuelo de la Vaca bombardeando ciudad universitaria y tal. Entonces la resistencia antifascista se concentra en estos dos sitios, bueno, probablemente los franceses, pero especialmente en ese caso en ciudad universitaria. Entonces ahí hubo una batalla muy cruel, muy dura, y por ejemplo murió Durruti y mucha gente, ¿no? Entonces la Biblioteca de Filosofía y Letras empezaron de ella a sacar libros. Era una de las bibliotecas, por cierto, más valiosas de España. Había unos 150.000 libros en esa biblioteca. Se destruyeron unos 50.000, pero porque, ¿sabes cómo? Fueron utilizados como barricadas, como parapetos en las ventanas, ¿no? Algunos libros también se fueron en camiones, ¿no? Se fueron a resguardar en algún lugar. Pero tengo un par de citas de un par de voluntarios extranjeros brigadistas. Dice un tal John Somerfield, dice: cuando llegamos a la ciudad universitaria, conseguimos entrar en el edificio de filosofía. Construimos barricadas con libros de metafísica hindú y filosofía alemana. Eran totalmente a prueba de balas. No, y luego hay otro señor también que dice, espérate, lo tenía por aquí. Sí, que lo que preferían que era el... Sí, libros de... Ah, sí, dice: muchos brigadistas cuentan como preferían los libros de Cervantes, Kant, Shakespeare o Galdós, ya que eran perfectos para salvarles la vida por lo grande de los tomos. Es increíble, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, eso, no por... de verdad... Hombre, si es para salvar la vida, ya tal... Lo hubiera entendido hasta en el otro bando. O sea, yo puedo entender que un soldado nacional se vea en una situación terrible, se está muriendo de frío y entra en una casa y lo único que tiene para quemar y hacerse una sopa son libros. Pues yo lo puedo entender en la necesidad de la supervivencia. Pero esos aquelarres orquestados que se hacían organizados para eso y se iba a ello de manera totalmente voluntaria, gozosa y sonriente. Eso es lo terrible, ¿no? Orgullosos de ello. Claro, o sea, porque yo creo que cuando tú quemas un libro, pues eso, para hacer fuego, para poder comer o para parapetarte, no estás... Sí, estás dándole poco valor a la cultura, pero no, sí, la estás odiando. Como cosa, como un puro objeto. Pero y no nada hay más. Un odio. Claro, no es un odio a lo que dices. Eso dice, es, no, o sea, yo idea, ¿no? Puedo entender que en guerras y en situaciones muy extremas, tú a lo mejor estés bombardeando una iglesia porque ya te da igual si es una iglesia y si es una joya gótica o no, porque estás jugándote la vida. Que, por cierto, para ser un poco justos, también deberíamos hablar, sí, del otro lado, ¿no? De cómo hubo quemas de conventos y de iglesias por, sí, grupos incontrolados y demás. Y sobre todo ahí lo que más se quemó fue... tallas, sí, pero muy que, valiosas, que había bibliotecas, libros, a lo mejor, claro, anexas, que, claro, ardieron, claro, y bueno, se quemaron, la verdad, libros incunables, valiosos, ¿no? Y se quemaron sobre todo muchísimos manuscritos de monasterios y hasta cosas que eran importantes como los registros de nacimientos y de bodas, que eso luego creó problemas grandísimos en los pueblos porque la gente no sabía qué día había nacido, que parece una tontería, ¿no? Pero sí es verdad que yo diferencio mucho entre una quema que se hace desde la locura y desde la falta completa de cabeza a cuando ya lo estás orquestando, digamos, para crear el miedo, ¿no? Para un poco como lo que hizo Hitler. O sea, Hitler no tenía ninguna necesidad en sí. Él quemó los libros para que los judíos, los marxistas y todos aquellos de los que quemó libros, les quedara claro que ellos eran los siguientes. Entonces, sí, yo creo que es verdad que hay una amenaza velada, que hay como un, ¿no? Sí. Sí, yo creo que no es lo mismo, ¿no? O sea, sí, no es lo mismo que en el... Yo siempre lo he pensado así. No es lo mismo que tú en un momento de calor te pegues con alguien a que en tu casa, en una hojita en blanco preciosa, prepares dónde lo vas a coger, por dónde le vas a pegar y quiénes van a... Claro, la premeditación, ¿no? El agravante... Entonces, yo creo que, bueno, que las guerras son terribles, se matan personas, pues evidentemente si se queman libros ya casi es lo de menos. Pero los bibliocaustos estos hechos de manera totalmente creada, ¿no? Yo, es algo que, como además familiarmente lo he vivido, se me ha contado. En mi casa, además, los libros han sido siempre como un pequeño tesoro. Lo único realmente que me han podido dejar a mí ha sido eso, cultura, porque otra cosa no les quedó. Y siempre se ha valorado mucho el libro y se ha valorado mucho el proteger el libro, ya no en sí porque sea un objeto valioso, ¿no? Sino porque en cada libro hay una historia, la historia del día que lo compraste, de quién te lo regaló, de dónde lo leíste. Entonces yo creo que el que pierde esa humanidad, yo creo que es el mismo que quema el libro para meter miedo a los demás, esa humanidad no la puede tener. O sea, igual que quema ese libro, pues quema al dueño del libro, no, y al que lo ha escrito, ¿no? Que no, y además que revela claramente, básicamente, la intolerancia. Sí. O sea, es que yo creo que eso era el programa, ¿no? Hablar un poco de que la quema de libros procede de la intolerancia. Yo te quería contar también algunas cosillas más antes de que pasemos a eso que tú apuntabas que ibas a contar ahora. Bueno, por ejemplo, que en Estados Unidos, en la década de los 40, también hubo quemas de libros. Pese a la tradicional tolerancia que había habido en Estados Unidos en lo cultural, que hay que reconocerlo así, Se confiscaron, por lo visto, entre 1940 y 41, 600 toneladas de libros extranjeros. En un ataque, por ejemplo, en 1940, en un ataque sorpresa contra una librería que era propiedad de un miembro del Partido Comunista en Oklahoma, ¿no? Se detuvo a clientes y los encargados fueron condenados a 10 años de prisión. En 1953 se elaboró una lista negra de escritores cuyos libros no debían estar en las bibliotecas, ¿no? Y luego, todo esto un poco al hilo y en relación también con el libro Fahrenheit 451, con el macartismo, ¿no? Esta persecución de los comunistas y demás, ¿no? Que fue un momento negro y oscuro de la historia americana, de una intolerancia que realmente roza, yo creo, la dictadura completa y absoluta. O sea, allí hubo una purga. Y luego tú tenías también sobre Argentina, Chile sobre también. Chile, ¿no? Bueno, los ¿quieres dos, contar un poquillo? Sí, Chile fue sobre todo la... Pinochet, pues no solamente mató a sus enemigos, sino que también, después de su golpe de Estado, el 11 de septiembre del 73, los militares requisaron y quemaron miles de libros. Y ellos luego solo admitieron haber quemado 15.000 copias de Las aventuras de Miguel Littín, clandestino en Chile, el 28 de noviembre. Pero realmente ellos buscaban... Ya no solamente era quemar el libro, sino la persona que tenía ese libro ya también era peligrosa para el régimen, ¿no? Que yo creo que ahí viene un poco el miedo que luego a estos bibliocaustos luego siguieron las quemas de bibliotecas privadas de gente, ¿no? Uh-huh. O sea, en las que la gente tenía el miedo, la gente se autoquemaba sus libros, uh-huh. Que eso es lo terrible. Yo creo que el siguiente paso de esto, que de ahí venía un poco mi historia familiar, es que tú llegues a quemar los libros por miedo a que te pueda ocurrir algo. Que seas... El segundo punto, ¿no? Ya no te queman los libros ellos y vienen a por ello, no. Los quemas tú para salvar tu vida y la de tus hijos, que es cuando ya dices, bueno, lo han conseguido, ¿no? Efectivamente. Yo voy a saltar a 1992, Europa, Europa civilizada, Sarajevo, ¿no? Qué horror. Un incendio en la Biblioteca Nacional de Sarajevo causado por el fuego de la artillería serbio-bosnia. El edificio no tenía ningún valor ni estratégico ni militar ni nada, pero constituía el gran símbolo de la identidad de aquel pueblo bosnio, ¿no? Más o menos 2 millones de libros y miles de documentos y manuscritos de gran valor que se habían conservado con el trabajo de personas a lo largo de los siglos fueron exterminados, quemados, ¿no? Para que veas, ¿no? Y luego está el tema de Irak, que es un tema auténticamente interesantísimo, ¿no? Te voy a contar un poco en plan breve para que nos dé tiempo a que nos leas ese texto que traes. Pero lo de Irak también fue terrible. Sí. En Irak, en 2003, es decir, antes de ayer, ¿no? Siglo XXI ya. Ayer por la tarde. Qué horror. Entre el 10 y el 14 de abril de 2003, cuando ya habían invadido los Estados Unidos el país, pues se produjo primero el saqueo del Museo Arqueológico y después también el incendio y saqueo de la Biblioteca Nacional de Bagdad, ¿no? Qué con respecto al museo, pues nada, hubo unas bandas de ladrones profesionales que entraron primero y luego unas masas descontroladas que se llevaron los ordenadores, los secadores de manos y ya sabes, ¿no? Niños de 10 años sí, que y el jabón. Sí, efectivamente, ¿no? No se cree que fuesen alentadas por los poderes estas acciones, ¿no? En el museo me refiero, se sabe que hay testigos que dicen que los intérpretes kuwaitíes que iban acompañando a las tropas estadounidenses estaban alentando aquel saqueo, ¿no? Y luego está la Biblioteca Nacional, que es un poco más el tema quizá que nos ocupa hoy, que primero fue saqueada en los mismos días por ladrones profesionales, pero luego fue intencionalmente incendiada para destruir sus contenidos. Ahí se perdió, ¿qué te digo? El, más o menos, a ver, lo tengo por aquí el dato, un porcentaje bastante alto de lo que había ahí. ¿Y de manuscritos? Aproximadamente un millón de libros desapareció en ese lugar. Claro. Además de las tabletas de arcilla, que ya habían sido destruidas o robadas del Museo Arqueológico, tampoco se salvaron los archivos, que en el Archivo Nacional de Bagdad, que está es una dependencia creo separada de la Biblioteca Nacional, había millones de documentos que se perdieron, ¿no? Es decir, se cree que se ha salvado aproximadamente el 30 o 35% total de los libros que había en la Biblioteca Nacional de Bagdad, ¿no? Claro. Y luego ya por acercarnos ya del todo a nuestros tiempos, hace un año en Bolivia, qué horror. Sí, es que... el 18 de septiembre de 2008, unos 50 vándalos armados de palos, cuchillos, piedras y demás, entraron en una organización de derechos humanos en Bolivia, rompieron vitrinas, enseres, muebles, tal, pero fue destruida y quemada en la calle por lo menos un tercio de la biblioteca que tenían, que era una biblioteca reconocida a nivel nacional en la temática indígena y en el fondo que hay detrás de eso. Pues claro, ya no es simplemente voy a quemar porque quemando eso te estoy quemando a ti, ¿no? Que yo creo que en el fondo es la historia, es la historia, ¿no? Es la historia. No te quemo un libro solo, quemo lo que significa para ti. No, y muchas veces también debe haber la intención de quemar lo que pueden ser pruebas que puedan demostrar decentes cosas. Sí, sí, sí, y pensamientos diferentes, ¿no? Yo la verdad es que cuando te hablaba de lo de la historia familiar, es que cuando los libros se van, digamos, creando una biblioteca personal en una casa, ¿no? Sobre todo en tiempos donde pues tener un libro no era fácil, ¿no? Entonces, adquirir un libro y no sacarlo de una biblioteca, sino que fuera tuyo, eso se iba heredando. O sea, se heredaba pues los diccionarios, se heredaban pequeñas novelitas, cada familia iba haciendo su pequeña biblioteca. Y luego en una casa, por ejemplo, donde leen cuatro personas, pues las bibliotecas aumentan y todo eso se va poniendo, se va dejando allí. Entonces, claro, cuando tú no te la han quemado porque tú no eres un personaje especialmente importante, nadie te conoce, pero eres tú el que por miedo montas una pira en tu propia cocina, eso realmente yo creo... Eso ha pasado en tu familia. Sí, eso pasó en mi familia. Cuéntanos. Yo, bueno, escribí un pequeño cuento que se llama Salvad los libros, que empieza pues con una mañana, una fría mañana de marzo, todo era un ir y venir en casa de los Martín Gago. Afectos a la República, nada podían hacer sino callar para salvar la vida. Callar y quemar todo lo que pudiera poner en peligro la seguridad de aquellos dos ancianos y de su joven hija. En la vieja cocina de carbón ardieron recuerdos, retazos de una vida, fotos, cartas, papeles políticamente comprometedores y libros. Los libros no. ¿Qué daño pueden hacernos los libros? Es que también van a condenarnos por leer. Pero por mucho que su padre se empeñara en abrazarse a algunos ejemplares, Carmen sabía que era peligroso que encontraran aquellas lecturas cuando llegaran, porque iban a llegar, sabían dónde vivían. Y si caían en sus manos algunos de aquellos títulos, quién sabe lo que podría pasar. Era mejor no arriesgarse. Ardieron Campos de Castilla de Antonio Machado y La madre de Gorki y La conquista del pan de un ruso cuyo nombre era imposible de pronunciar, pero que su hijo Rafita leía las noches hasta altas horas de la madrugada. Y el Emilio de Rousseau y Cándido de Voltaire y las novelas completas de Blasco Ibáñez y ejemplares de las revistas Caballo Verde o El Mono Azul. Bajo las llamas sin misericordia crujían los títulos que pudieran levantar sospechas, por el autor, por el título o por su procedencia. En los tristes estantes medio vacíos quedaron clásicos de Lope, Calderón, Quevedo y un ejemplar en cuero negro de las mil mejores poesías en lengua castellana. Nadie supo nunca cómo lograron sobrevivir La vida de Jesús de Renán y El hombre y la tierra de Reclus. A la mañana siguiente, con olor a papel quemado impregnando todavía cada rincón de la casa y una extraña tristeza que presagiaba que nada bueno podía ocurrir a partir de aquel aciago día de la quema de su preciada biblioteca, mi bisabuela Tilano Martín se levantó para ir a su trabajo como cajero en el Banco Central. Luego, bueno, cuento algo más de la historia, pero el final es: en mi casa paterna volvieron a entrar los libros y de nuevo una numerosa cantidad de títulos abarrotó las estanterías del salón familiar. Entre todos los nuevos ejemplares aún descansan tres libros que siempre llamaron mi atención por sus cubiertas de cuero y su cosido a mano: Las mil mejores poesías, El hombre y la tierra y La vida de Jesús. Esos libros son testigos mudos de un tiempo de odio, de miedo e infamia que nunca debió existir, ejemplo de supervivencia en medio de la barbarie. Algún día mis hijos los heredarán, y con ellos heredarán el legado de un respeto absoluto por la cultura y el pensamiento libre, por el derecho a defender nuestras ideas siempre con la palabra, por la defensa de la libertad y la convivencia. Esos libros forman parte de mi historia familiar y servirán para recordarnos que mi bisabuelo no solo salvó los libros, sino que los libros nos salvaron a todos, sus descendientes, de la ignorancia, de la intolerancia y de la sinrazón. Yo creo que eso es un poco la idea, ¿no? Pues muchas gracias por leerlo, porque la verdad es que es... A mí me emocionó mucho cuando mi abuela... Hombre, luego aquí hay mucha literatura, ¿no? Pero yo creo que tú puedes comprender mejor que nadie el tema de hoy, ¿no? Sí. Yo siempre, mi abuela siempre me contaba los lagrimones de su padre, ¿no? Ese no, que ese me lo compré a plazos. O sea, tiene que ser un dolor terrible ver quemar, pues eso, toda tu lo que te ha ido formando como persona, porque somos lo que leemos, ¿no? Entonces, para una familia, hoy en día, pues dices, bueno, pues si me lo pierdo, lo bajo de internet, o me voy a tal, pero es decir, antes toda mi cultura, primero más, ¿no?, inaccesible, segundo más caro, ¿no? Y muy complejo. Y muchos de aquellos libros no hemos podido volver a leerlos hasta ahora. sea, se ha vuelto a tener que rehacer aquella biblioteca familiar, pues Blasco Ibáñez lo compró mi padre otra vez en el año 70 y muchos. Porque bueno, no hemos hablado hoy y no tenemos ya más tiempo. Pero es que la intolerancia. Pero es que la censura. Esa es otra. Censura, ¿no? Pues hablaremos. Algún día hablaremos. Podemos de la censura. Hablar, pero me quedo con las quemas de libros y el exterminio de los maestros. Sí. Como símbolo de lo que yo por lo menos más reniego de ello, ¿no? De lo que yo más reniego, porque sinceramente. Qué intolerancia tan horrible. Marisa, muchas gracias. Pues ha sido un placer y hasta el siguiente viernes a ver con qué. Bueno, pues estamos ahí programando cosillas, ya iremos informando. No habrá programa suficiente. Es verdad, ¿eh? La verdad es que luego al final se acaban quedando cortos. Sí, ha sido un placer, Armando. Pues nada, Marisa, hasta la próxima vez. Gracias por venir y buenas tardes a todos. Seguiremos luchando, claro, en contra de la intolerancia y a favor de la tolerancia y de la libertad de la gente, de la justicia, ¿no? Aquí en Lo Vía de Tuquipas. Gracias a todos. Que nos divierte a diario, qué buenos ratos pasamos.